juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía de martes. Bueno, parece que pasó la tormenta. Que espero que a mediodía también, porque estoy grabando esta audición más temprano, porque tenemos actividades a la hora de la audición. Pero la tormenta de ayer nos frenó esta serie de reuniones de agrupaciones que tenemos acá en Montevideo. Ayer de tarde estuvimos con los compañeros de tardecita, con los compañeros de la agrupación del municipio C. La verdad que una muy buena reunión, larga, charlada, conversada, con participación activa de los compañeros. Y la verdad que esta recorrida nos va dejando tranquilos en el sentido de la firmeza de nuestra militancia. La verdad que se aprende mucho también en este ida y vuelta con todos los compañeros, los que estuvieron además en el frente de combate, en el frente de batalla permanente, en la calle, con la gente, la percepción, el conocimiento de gente nueva. Bueno, ayer teníamos compañeros nuevos también en esta agrupación, que ha sido una constante de cada reunión en la que hemos participado. Pero bueno, anoche, mirando los últimos informativos, seguimos viendo la pobreza de una campaña totalmente guionada. Ayer en la agrupación del municipio se discutía acerca del concepto de democracia, ¿no? Yo ayer manejaba la idea, bueno, ay, cómo nos ponderamos de la democracia uruguaya, qué divina, y colocaba hoy podría repetir con nuevos hechos la situación de violencia brutal que vive esta sociedad. Que claro, como no pega en los barrios donde viven los dueños del poder, la atención que se le presta es simplemente publicitaria, ¿no? Pero hablando así de esta democracia, decíamos, bueno, si habláramos de una democracia de participación de pueblo, de debate de los temas de fondo, ¿cuáles serían los debates de la campaña? Y no aparecen. Es que yo no voy a poner impuestos, que vos no vas a poner impuestos, que esto. Ahora hay una redondilla importante sobre el tema de la SAFAP. Y ahora vemos actores que estuvieron en la campaña por el sí, donde ya empiezan a tartamudear y ahí con voz entrecortada empiezan a hablar de bajar el lucro de la SAFAP. No se trata de eso, la batalla que dimos. Colocar como un elemento definitorio, decir que el pueblo no quiso poner en la Constitución estos tres puntos, es no analizar a fondo la campaña que tuvimos. No analizar a fondo la campaña que tuvimos, ¿no? Es como que me digan ahora, yendo a un extremo, ¿no? No, los palestinos no quieren estar en Gaza y por eso se mudan. Se mudan porque lo están bombardeando. Entonces, el pueblo no quiso colocar. El pueblo enfrentó la campaña más feroz de desinformación y de mentira por parte de los bancos, de los banqueros, de las cámaras empresariales, de todos los dirigentes de la coalición, de la mayoría de los dirigentes del progresismo, referentes históricos que hicieron eje en la campaña contra la papeleta. Entonces no es que el pueblo no quiso, el pueblo dio una batalla heroica. Y más del 40% enfrentó esa campaña de mentiras, esa campaña de calumnias, de desinformación profundamente antidemocrática. O sea, partimos de ese piso, no de que el pueblo no quiso. Porque si no, ya entramos a la nueva etapa y se están preparando los maletines para el diálogo social, pero enterrando lo que es la bandera principal de lucha del movimiento popular. En materia de seguridad social están los tres puntos de la papeleta, no como techo, como piso de nuestra reivindicación. Pero bueno, eso no se debate en campaña. La pelea es a ver quién afirma más que no va a tocar la AFAP, ¿no? Y ahora no queda nadie para engañarse, ¿no? Orsi lo dijo con claridad, O'Donnell lo dijo más claramente, y lo del lucro, hasta los que estaban con el sí, la preocupación es como la chica en el lucro. Entonces, creo que esto nos pone, obviamente nos pone en la inmensa responsabilidad de no bajar estas banderas, porque manteniendo ese piso del pilar de ahorro individual, de AFAP, el lucro, un poquitito, me hace acordar aquel chiste, los cocodrilos vuelan, no, pero lo digo, entonces vuelan bajito. Ah, no, lucran sí, pero poquito, a costa de los trabajadores, a costa de jubilaciones de miseria, a costa de la privatización de un derecho humano esencial. Nosotros, humildemente, con las escasas fuerzas que tenemos, decimos que a eso no nos resignamos. Y vamos a seguir, y estamos convencidos que con muchísima más gente de organizaciones sociales y también políticas levantando esta bandera, y será en esta etapa que se viene, sin duda, un eje de la lucha y de la confrontación con el modelo neoliberal y sus administradores, los que les toque administrar ese modelo. En relación a los temas internacionales, manejamos lo de Palestina y como que se ha desalojado, claro, la elección nacional, ahora el balotaje, pero como que se ha dejado de lado un tema central de la realidad mundial, que es el genocidio en Gaza y en Palestina. Y nosotros no queremos bajar de la agenda de prioridades nuestra batalla en favor de la lucha y de la libertad y del derecho a su tierra del pueblo palestino, y la condena sin cortapisas al genocidio que está practicando el gobierno imperialista, sionista y fascista de Israel contra el pueblo palestino. Y acá no tenemos que dar explicaciones de que nosotros aquí no estamos globalizando ni generalizando a todo el pueblo judío, porque conocemos también de la lucha de muchos judíos en contra de esta política genocida, de esta política imperialista, de esta política criminal. Por tanto, queremos decir que en nuestra lucha, y más allá de los golpes recibidos y más allá de los avances concretados, esta será siendo tema principal, tema de conciencia, un tema de moral también, de no abandonar nuestra postura y nuestra militancia solidaria con la lucha del pueblo palestino. En estos días va a haber un conversatorio con la presencia de Mirelle Fanon, hija de Fran Fanon, que va a traer dos temas que son para nosotros prioridades en materia de internacionalismo, ¿no? Que es el tema de Palestina y el tema de Haití. Dos pueblos víctimas de la política del imperialismo, entre tantos pueblos víctimas de la política imperialismo. Es imperialismo que sigue existiendo, porque el otro día también, en un debate que nos tocó, ya hay quienes están hablando de que ya pasó la etapa del imperialismo, no sé en qué planeta viven, porque en el planeta Tierra el imperialismo sigue destrozando la vida de la gente, sigue saqueando los pueblos, sigue generando las condiciones más duras de injusticia, yo diría de salvajismo también en el marco de nuestras sociedades. Por último, una reflexión sobre esta etapa que estamos viviendo. y saludar y felicitar a todos los compañeros, todas las compañeras, a todos nuestros a toda nuestra militancia. Estamos, lo hemos dicho, recorriendo todo el país. Hoy están en un ratito reunidos los compañeros de la agrupación del departamento de La Valleja. Obviamente haciendo el balance, haciendo el análisis de la elección que pasó, de los temas políticos. Y como va a ser en La Valleja, ha sido, lo hemos dicho, en distintas agrupaciones barriales, lo seguirá siendo en este fin de semana y lo seguirá siendo en el interior del país. Y quiero transmitirle, la verdad, el orgullo que sentimos de ser parte de esta organización. Y ser parte de esta organización, y como parte de esta organización, ser parte también de una alianza política electoral y una alianza política expresada en la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Realmente, el intercambio que estamos teniendo con los compañeros de agrupaciones es realmente muy rico. Y más allá de que, obviamente, la bronca está, el dolor, la pregunta de cómo fue que obtuvimos un resultado tan malo en lo electoral, en todos lados, lo que resulta como síntesis de ese intercambio es la reafirmación del compromiso de lucha para adelante. La convicción de que si algo, en algo no nos equivocamos es en el planteo político, programático e ideológico. En la decisión colectiva de seguir peleando por reconstruir la izquierda. Y la verdad que esos tres elementos bases podríamos hablar mucho más, porque en cada agrupación te surge la experiencia hecha en tal o cual lugar, en tal barrio, en tal cooperativa, o los compañeros en tal lugar de trabajo o en tal sindicato. De todos los vamos aprendiendo. Y decimos que con esta base militante que se fue construyendo y consolidando en las últimas etapas de esta campaña electoral, con esta base militante en la que además lo que se reafirma es el compromiso de seguir en la lucha, vemos con un renovado optimismo la perspectiva de lucha de nuestra organización, de la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores y de nuestro pueblo. Vamos encaminando este trabajo de análisis, de balance y también de síntesis hacia el plenario nacional del 7 de diciembre. Y en ese camino también vamos consolidando y confirmando aquellos elementos, aquellas tareas fundamentales que nunca dejaremos por el camino, como decíamos hoy, la solidaridad con los pueblos que luchan, la solidaridad con los pueblos agredidos por el imperialismo. Queda mucho por hacer. Y el tiempo que se viene sigue siendo de construcción, capaz que de una construcción más a fondo todavía que en la etapa anterior, y a eso nos estamos convocando. Le mandamos un abrazo para todos ustedes, para todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Mañana estarán en compañía de la compañera profesora Romy Silva, y jueves, viernes, como siempre, con los compañeros de la audición del 26 de marzo, y el domingo nos reencontramos a las 9:30 aquí en CX36.